el cielo y el mar, así lo reflejan. Mi tango es azul y tu amor mi sueño. Mi tango es azul y mi amor eterno. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. When the day is through, thing is, we'll show you. Investigadores de la Universidad de Calgary, esto es en Canadá, han descubierto que las bebidas energéticas, esas que conocemos como shots, las cuales, por cierto, son muy ricas en cafeína, podrían desencadenar una resistencia a la insulina. Esto, sobre todo, hay un tipo de funcionamiento de la insulina que se le conoce como insulina de corta duración y parecería, según estos investigadores, que afectaría sobre todo a los jóvenes, y esto podría preparar el terreno para el desarrollo de la diabetes tipo 2. Fíjese, ahora que estamos alrededor de fechas en que se ha estado, bueno, que como comúnmente se está teniendo un trabajo para desarraigar la diabetes tanto aquí en México como en el mundo, bueno, alrededor del día 14 de noviembre también vamos a estar tocando temas alrededor de este tema. Entonces fíjese que estas bebidas energéticas que aquí en México también han tenido cierta como popularidad entre los jóvenes, pues según estos investigadores, en una como reseña de esta investigación que le voy a leer a usted, por cierto, si la quiere leer y verla en internet, tendría usted que entrar en una página que se llama Click, como cuando algo hace click, ¿me explico? Clicksalud.net. Esto es una fundación de Carlos Slim, tal vez usted ha oído hablar de él. Bueno, pues tienen esta página que se llama clickysalud.net y estoy en una página que se llama Bebidas Energéticas. ¿Aumentan el riesgo de la diabetes en jóvenes? Bueno, estos investigadores de esta Universidad de Calgary, en Canadá, explican que los adolescentes que beben pequeñas botellas de bebidas energéticas, estas son presentaciones como de 60 mililitros, son pequeñas botellitas que por cierto no contienen azúcar, pero contienen una cantidad más o menos grande de cafeína. Bueno, no pudieron metabolizar, los jóvenes o adolescentes que la tomaron, no metabolizaron el azúcar con la misma eficiencia que cuando bebieron una versión descafeinada de la misma bebida. Esto querría decir que más allá de que son bebidas entre comillas energéticas o que le dan un empujón en la pues dijimos en el ímpetu de los jóvenes para bailar o para practicar o para estar en la fiesta, también tienen pues este resultado. Entonces, de acuerdo a este estudio, fíjese, los jóvenes que tomaron bebidas energéticas tradicionales con café experimentaron un aumento más o menos como no muy fuerte, pero un aumento en los niveles de azúcar en sangre, pero también aumentó la insulina. En cambio, los que bebieron la versión descafeinada no aumentó o no funcionó la insulina. Bueno, Jane Scherer, ella es profesora asistente e investigadora sobre la diabetes de esta Universidad de Calgary, en Canadá, expone que el elevado contenido de cafeína de las bebidas energéticas es la causa de esta respuesta. Es decir, lo que ya le había yo dicho, parece que se le aumenta la resistencia a la insulina, como que la hace funcionar de peor manera, y esto prepararía ahora sí que al cuerpo de los jóvenes o de la persona que lo beban, lo prepararían como para desarrollar diabetes tipo 2, que es la más frecuente, que justamente es la que más se observa aquí en México. Otro de los investigadores de esta en este tema, que es Jan Hooks, él es director científico de la Asociación Canadiense de la Diabetes, explica que los resultados de este estudio son preocupantes, pues los niveles de azúcar en la sangre de los adolescentes no bajaron incluso después de que sus cuerpos comenzaron a producir insulina. No olvide usted que la insulina está básicamente relacionada no solamente con el consumo que tiene nuestro cuerpo sobre el azúcar, sino cómo se va como guardando, que cotidianamente se guarda mediante ciertos procesos de bioquímica como la gluconeogénesis en los músculos y en algunos órganos del cuerpo. Así que esto que dice Jan Hooks de que es como muy preocupante, es cierto, pues. Si los niveles de azúcar en los adolescentes por tomar estas bebidas energéticas, no por culpabilizar a la bebida, sino sería una especie como de invitación a tener pues como tolerancia, no tomarla únicamente para presumir que uno tiene más energía, sino que se están poniendo en riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y según Hughes, ya para terminar esta lectura, se pensaría que la insulina es alta. Bueno, en tal caso, el azúcar en sangre debería bajar. Esto sugiere que la cafeína está provocando resistencia a la insulina. Es decir, la cafeína, que por cierto se encuentra en los tés, en el café o en varias bebidas energetizantes, sí podría provocar resistencia a que funcione de manera adecuada la insulina. Para lo cual, concluye este director científico de esta Asociación Canadiense de la Diabetes, Jan Hooks, el cuerpo tendría que producir más insulina para lograr el mismo efecto. Y bueno, él explica, para que usted también se entere, que la resistencia a la insulina, es decir, de que no funcione poderosamente la insulina, es el primer paso al desarrollo de la diabetes tipo 2. Y bueno, para realizar este estudio, 20 adolescentes de entre 13 y 19 años recibieron al azar, esto es lo que se llama doble ciego, pues, de que algunos lo toman, otros no, y no lo saben los mismos jóvenes en este experimento, por decir así, no saben quiénes recibieron en la bebida energética con café y sin café, y se encontraron estos resultados, que básicamente es de que la ingesta de bebidas energéticas, las que se conocen como shots aquí en Norteamérica, pueden desencadenar una resistencia a la insulina en los jóvenes, y esto de alguna manera prepara el terreno para el desarrollo de la diabetes tipo 2. ¿Qué le parece? Tiene mucho que ver con lo que las personas actualmente consumimos, que también está como muy señalado que tanto nos alimentamos conscientemente o solamente las cosas que están de moda, o de que de repente en algún lugar o por estar de acuerdo con los demás consumirlo, pues no únicamente se refiere al alcohol o a las drogas, sino también a este tipo de productos. Bueno, estamos en este programa Sería tu Salud, al que le doy a usted la bienvenida, siendo las 11:15. Vamos a ir a un espacio musical, está Sara Bohon cantando y está Soledad Macías en el control técnico. Vamos a regresar para tener una muy interesante conversación sobre algo que de repente ha habido personas que me lo han preguntado, si es cierto, si es una locura, si es algo que está de moda y es como también para

en donde en unos momentos más, junto con su invitada, nos hablarán sobre los portales dimensionales. Para comprender correctamente este concepto, hay que diferenciar primero entre dimensiones físicas y dimensiones espaciales temporales. Bien, esto y más nos explicarán en unos momentos más el doctor Conrado Ánimas e invitada. Bueno, muchísimas gracias, Raúl Sánchez Cano. Fíjese que en 1865 el matemático de entrada, porque además tiene obras de este tipo, y también escritor británico cuyo nombre, así que muy inglés, Charles Lydwick Dunston, conocido como Lewis Carroll, es un seudónimo, o sea, su apodo, pues, publica una primera edición de un libro. Estoy hablando de 1865. Y en el 71, 1800, la segunda parte de su obra también es publicada. Bueno, tiempo después, adaptaciones cinematográficas combinaron elementos de ambos libros, unificándolos para sus películas. Y 146 años después, bueno, todo esto que le leo está en una página que se llama Los Portales Dimensionales, que es, por cierto, el tema que hoy vamos a tocar. Puede ser que para alguien tenga o no que ver con la medicina. Varias personas que me lo han comentado, pues a nivel de charla, de solamente platicar, de lo que ven en la televisión o en películas, me han dicho que si eso fuese cierto, como lo han visto en algunas series o algunas películas, serían posibilidades de no solamente curar sintomatologías, sino de transformarse. Independientemente de que usted crea o no crea en este tipo de cosas, una de las circunstancias donde más se ha trabajado en biomedicina a nivel molecular es justamente en esto. Y se lo comento porque lo he platicado con médicos que aquí viven en México, pero han ido al extranjero a trabajar sobre este tipo de tecnología. Bueno, entonces, básicamente yo le estoy a usted platicando de estas obras de Lewis Carroll, que usted seguramente ha oído mencionar, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, es un referente de la literatura fantástica de aquella época, del final de los 1800, del siglo XIX. Pero más allá del cuento y la fantasía, Lewis Carroll dejaba entrever en sus obras su conocimiento por medio de las matemáticas. ¿De qué? De lo que él consideraba de la existencia de los portales dimensionales que son representados, por si usted llegó a ver Alicia en el País de las Maravillas en la versión de Walt Disney, o si llegó a leer el libro, o si le contaron el cuento, hay en la primera obra, la primera es Alicia en el País de las Maravillas, y la segunda tiene que ver con que Alicia atraviesa un espejo. Pero básicamente, esto del portal mencional se refiere a que la madriguera de la primera obra, donde a Alicia se le escapa un conejo, me parece, ahí es pasar a otra dimensión. Y en la segunda obra, que es la del espejo, esta niña, por si usted lo llegó a leer o se lo contaron en su infancia, por si no usted está cerca de esa edad, en la segunda obra Alicia atraviesa un espejo. En ambos casos él está hablando de portales dimensionales. que es algo que hoy voy a platicar con la invitada, que a mí me ha parecido que en el mundo está como que sólidamente prohibido, ¿no? O sea, tener la imaginación. Buenos días, Doris Nel, Laura Irvanes. Buenos días, doctor. Buenos días, público. Sí, parece que está como muy prohibido, aparte de que tengamos la imaginación, este tipo de cosas, suponer que pueda haber sitios, por ejemplo, aquí en México, hay varios sitios que me han dicho que son portales, por ejemplo, Tepoztlán, me han dicho, de que aquí cerca de México hay, cerca de Jalapa, hay varias zonas como arqueológicas que podían ser vistas como portales. Pero bueno, gracias por regresar, Doris, siempre es un gusto platicar contigo. Pero sí, muchas gracias. Sí veo que está como muy prohibido que usemos la imaginación en eso, como que el mundo tuviese que ser cuadrado y sombrío y aburrido. ¿Qué me puedes platicar de esto? Yo sí veo que es así, mucha gente no se lo puede permitir, ¿no? Tener ese tipo de imaginación. Bueno, sí son las estructuras, ¿no? Las estructuras psicológicas, ¿verdad? Que si de niño les, pues ahora sí que les prohíben mucho, ¿no? Las fantasías y todo eso, si se las reprimen, pues como que van coartando esa capacidad, ¿no? Del cerebro, del ser humano, de poder darse cuenta, de poder verlos, porque ahí están, ¿no? Las otras realidades. Lo que pasa es que nosotros, al usar una capacidad cerebral mínima, pues no podemos o nos limitamos a no poder accesar a otras dimensiones. De acuerdo. Sí, fíjate que me comentabas, y bueno, tal vez más adelante lo platiquemos, de cómo un cambio de una persona o de un individuo, de un lugar a otro. Por ejemplo, para quien viva aquí en México, entenderá que hay una gran diferencia entre vivir en Perote, que está cerca de Jalapa, y vivir en el puerto de Veracruz. O sea, por la altura, la cercanía con el mar, es otro tipo de personas. Y, de hecho, el mero cambio, ahora sí que geográfico, cambia mucho a las personas. Pero eso también tiene como que otra vibración el lugar, eso también me lo han dicho. Cada lugar sí tiene una vibración, y se dice que el cambio de destino. ¿No? En la cultura china se dice que para cambiar el destino de una persona puedes mover tres cosas, ¿no? Que son el lugar de en donde nace, se cambia de lugar, le puede cambiar el destino. También se puede cambiar con las acciones. Tú haces muchas buenas obras, mucha caridad y todo eso, pues lo cambias favorablemente. También al revés, ¿no? Si haces cosas negativas, pues lo cambias desfavorable, pero bueno, eso no lo queremos. No, pues eso no lo queremos, ¿no? Entonces, bueno, si haces muchas obras muy buenas, buscas ayudar y sobre todo, pues sí, lo que se ve como caridad, no solo en dinero, sino en tiempo, ¿no? Que pues puedes cuidar a algún enfermo que no tenga familiares, no sé, cosas así. O tan solo pues pues ir a un orfanato, contarle un cuento a unos niños, cosas, buenas obras. Bueno, eso te cambia el destino. Pero sí, los cambios de lugares, si vives en montaña, irte a la playa, cosas así, cambian el destino. Y el destino que viene del cielo, ¿no? Que pues no, que ya lo dieron también por el nacimiento, pues bueno. También ahí hay algunas otras tecnologías que pues pueden hacer esto. Y en los lugares de poder, que es lo que hablamos en el programa pasado, ¿no? Se trata de cambiar pues como esa parte, ¿no? Como esos designios. Yo sí te rogaría, para quien no nos haya escuchado, o por otra parte, porque a mí también, independientemente, es que también es como se ve uno a sí mismo. Yo de repente me creo que soy que muy mente abierta y creo, no es cierto. En niveles más profundos hay partes en que soy necio y terco, ¿me explico? Y la mayoría de las personas tenemos que... Todos tenemos como esa parte, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Sí. Está muy bien repartidito, pero a lo que me refiero es que para cambiar y ser, entre comillas, más libre, hay que repetir. Entonces yo te quiero rogar que nos comentes sobre lo que platicamos la vez anterior, de cómo hay sitios, me parece que proceden del budismo, ¿sí? Sí. ¿Qué era lo que nos platicaste la vez pasada? Sí, que hay un lugar cerca de aquí de Jalapa que fue construido por unos lamas tibetanos, que se llama la construcción estupa. Precisamente ahí en la estupa es un lugar, un portal, digamos, dimensional. Ahorita que estamos hablando de los portales, es un portal dimensional, un portal energético. O sea, esa construcción física fue hecha precisamente para eso, para que al estar ahí nos transportemos a una tierra liberada. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Una tierra liberada de qué, de sufrimiento. Claro. En donde ya no tengamos pues los venenos espirituales, que pues como el orgullo, los celos, la envidia, la codicia, el apego, todo eso. Ajá. Eso es una tierra pura o una tierra liberada. Y sería un portal dimensional de luz. ¿Por qué? Porque también hay portales dimensionales que lo llevan a, pues ahora sí que a lugares no liberados, sino al contrario, ¿no? De inframundo y bueno, que no es muy agradable, ¿no? También por eso es que hay personas que quizás les ha tocado la experiencia de tomar un portal dimensional que los lleva a ese tipo de dimensiones oscuras, uh-huh. Y pues también es muy temido eso, ¿no? Pero porque, por supuesto. Porque como que a nadie le gusta, ¿no? Entonces, por eso es importante el cuidar, ¿no? El no abrirlos y todo eso. Es muy interesante. Para que no caigamos en algo así. Entonces, en la estupa, pues bueno, es un lugar, un portal dimensional, digamos, para poder accesar a esta tierra de seres de luz, ¿no? Uh-huh. Que le digo que pues que los podemos llamar budas, pero pues que en México la mayoría somos católicos, uh-huh. Entonces pues los budas son como los arcángeles. Claro, claro. ¿No? El Buda de la medicina es el arcángel San Rafael, ¿no? Budas o santos. Uh-huh. Entonces, para decirlo así, ¿no? Una tierra de ángeles, una tierra de santos, podemos accesar en este tipo de lugar. Y fíjate que eso que me platicas, para algunas personas puede sonar o imposible o hasta, digo, con todo respeto sí, que te tengo. Locos, ¿no? Sí, o tonto, no, sí, yo también sí, estoy. Sí. No, pero yo me acuerdo, Doris, de que un queridísimo maestro ya afinado me decía de que cuando empiezas tú a accesar a pensamientos positivos, empiezas a estar con otro tipo de personas en tu vida. ¿Me explico? Claro, sí. Que puede ser la misma familia, las amistades, o en tu caso, con los pacientes o con las personas que conoces. A mí se me ha tocado verlo. No hablo de mí, sino de personas que empezaron a quitarse pensamientos como oscuros, ya sea porque andan en una zona así. Por ejemplo, que te digo que hay quien ha ido a Tepoztlán y regresan transformados, o van a determinadas ruinas arqueológicas y regresan transformados, sino también tiene mucho que ver con lo que se tiene en mente, ¿no? De ser más sí. positivo. Entonces, él me decía que empieza uno como a atraer personas de la misma vibración. Así es muy difícil cuando tienes un pensamiento lógico, racional, uh-huh. dijéramos, ¿no? El poder creer que existen esas dimensiones. En mi experiencia, yo estaba estudiando todavía, pues, ingeniería, uh-huh. ¿no? Pues, llevaba yo una formación de exactas, una formación, pues, muy concreta, uh-huh. ¿verdad? Tengo la oportunidad de ir a un intercambio estudiantil en Sudamérica, uh-huh. en Chile, uh-huh. y de ahí de regreso pasamos a Bolivia, uh-huh. a La Paz, Bolivia, que es una ciudad muy alta, con uh-huh. mucha altura, uh-huh. Entonces, con todos esos cambios geográficos En mi cuerpo, sí. De repente, como que hubo, pues ahora sí que en el sistema nervioso, yo creo, uh-huh. ¿no? Sí, influyó. Y fue que empecé a tener sueños premonitorios, videncia, y empecé a ver seres que no, uh-huh. que no eran físicos, uh-huh, uh-huh. ¿no? Y fue concretamente cuando entro a Machu Picchu, ¿no? Ahí en Perú, que empiezo a ver a los guardianes del lugar, ¿no? Y los oigo y pues digo, bueno, y me empezaron a decir cosas, ¿no? Y luego siguen sueños. Y para mí fue muy difícil, no fue tan fácil. Me costó años el poder integrar eso a mi vida, ¿no? Y no pensar, pues, que no era cierto o que estaba loca. Claro, porque lo común, sí, porque en los años que te he conocido, puede ser que en esas épocas a ti y a mí, a muchas personas nos ocurra. Yo te lo digo, Doris, porque varias personas me dicen, ya te lo voy a decir aquí muy entre nos, pero personas me lo han dicho mucho, ¿sí? De que oyen voces o que ven luces, etcétera. Me dicen, pero yo no quisiera estar en esa categoría, o sea, sí. por llamarlo así, de estar loco, ¿no? Exactamente. Psicótico, sí. Es que soy, digo, bueno, pudiese ser, hay ciertos tipos, yo sin ser psiquiatra lo sé, Sí, varios tipos como de brotes, pero no necesariamente porque esté funcionando mal la mente, tal vez porque se está abriendo, que es lo que me estás diciendo. Exacto, bueno. Sí, o sea, es que son los dos polos, ¿no? Hay tanto la locura, dijéramos, enferma, ¿no? Uh-huh, que también, uh-huh, pues ven y se imaginan cosas que no son. Delirios, pues. ¿Verdad? Uh-huh. Delirios, los delirios, pues tú como médico lo sabes bien. Y está el otro extremo, ¿no? De que es más allá de la salud normal. ¿Por qué? Porque se está expandiendo la capacidad cerebral, ¿no? Yo lo que me gustaría acceder a otras dimensiones. Sí, platicar contigo es de que independientemente que las personas al concluir este programa dentro de 20 minutos crean o no que existen y por lo tanto que podemos, ahora sí que caminando aquí en la calle, atravesar un portal dimensional, porque lo lógico, considerando sea como sea la Tierra, porque también como me han dicho que si es plana, que si es redonda, etcétera, de que uno puede atravesarlos independientemente, sí, de eso, ¿cómo estar preparado? Porque algo que sí yo he visto durante muchos años es que a mucha gente, Doris, nos da miedo a la libertad. De hecho, hay un libro de ahí de Eric Fromm que se llama Miedo a la Libertad, pero se refiere a otro tipo de libertad. Se refiere aquí a libertad en la percepción. ¿Me explico? Por la responsabilidad, ¿no? Claro. ¿Qué implica? Porque a mí me tocó en dos momentos muy chistosos, porque me llegué a ser muy amigo de dos pacientes. Eran dos jovencitas, una iba en su bicicleta, digo, para pasar el espacio musical, no sé cómo choca y se pega en la frente, y su mamá me la lleva y me dice, mi hija de 15 años se volvió loca porque empezó a ver luces y a ver personajes, y empezó a platicar con la niña, y me daba la impresión, fuera que yo la canalizara o no con un psiquiatra o con un neurólogo, de que lo que decía era de buena fe, no era un síntoma. Vaya, independientemente que yo fuese mal médico y que simplemente me fuera yo al manual de exploración neurológica, yo veía que me decía la verdad, estaba como expandida su conciencia por el golpe que tuvo. Y otra, por un envenenamiento de cierto tipo de alimentación, empezó a tener sueños lúcidos. Y también los papás la estaban como sancionando de que si no estaba usando... niña también de 16 años, que si no usaba drogas, que si no andaba haciendo locuras con el novio. Y no, lo que pasa es que ella, no sé si por accidente, se le abrió una especie de puerta en los sueños y veía. Sí. Entonces yo no tenía ningún derecho de darle algo para adormecerla, ¿me explico? Entonces sí se me hace muy interesante, porque ahorita que regresemos quiero platicar contigo por qué nos da tanto miedo a la libertad. Tú seguramente lo has visto, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a un espacio musical y regresamos en un instante en este programa Seria Tu Salud. Thank you. Muy bien, regresamos. En esta página, bueno, seguimos platicando con terapeuta Doris Nelda Olivares Loyo. ¿Por qué las personas, bueno, son opiniones lo que aquí tenemos, usted puede tener su propia opinión, me refiero al público, pero algo que sí he observado en mí mismo y muchas personas que, entre comillas, estamos como libres, es de que da miedo la verdadera libertad, ¿me explico? Sí, o sea, sí, el término de decir libre, luego va a decir como libertinaje, o sea, ay, yo hago lo que quiero y soy rebelde, y no, verdadera libertad. Y tú me decías que tiene que ver, Doris, y gracias por seguirnos acompañando, ¿con el juicio o con sí, a qué te refieres? Sí, ese miedo al juicio. Ajá. ¿No? ¿Por qué? Porque precisamente lo que decían, ¿no? De que si las personas, si la mayoría no ve algo, no quiere decir que no exista. Pero entonces si juzgan, ¿no? De negativo, ajá. Si otra persona sí lo ve. Ajá. O si se da cuenta o si accesa a esa realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, con los padres, ¿no? Que cuando ven que sus hijas tienen eso, pues las juzgan. Exactamente, ¿no? El juicio. Y es muy, muy difícil, sobre todo pues para los niños, para los adolescentes. Claro. Que pues que la mayoría todavía a esa edad dependen de los padres, pues que tu papá o tu mamá no estén de acuerdo, ¿no? No, pero te lo voy a decir, y con mucho respeto que te tengo y al público, yo puedo tener 50 y tantos y puedo seguir ligado al juicio de mi madre, ¿me explico? Exactamente, sí. Aunque sí, yo, sí, sí. Entre comillas, soy sobrio, ya soy médico, ya soy adulto. Sí, pero si ella me dice, esto está mal, sí me toca en una parte, ¿me explico? Sí, por supuesto. Entonces, no deja de ser una cosa, te lo digo a ti, más que como terapeuta, como mamá, de que en un momento dado a los seres que, entre comillas, amamos y que queremos que se desarrollen y hagan más luminoso el mundo, como los hijos, los podíamos detener. Entonces, sí. Eso tiene mucho que ver con esto del miedo, ¿eh? De que preferimos estar todos en la misma cárcel a que alguien se escape, por decirlo así, o se libere. Exactamente, sí. Sí, sí, sí, da mucho miedo, miedo al juicio, miedo a lo desconocido. ¿Por qué? Pues porque precisamente como no muchos conocen esas realidades o accesan ahí, no hay tanta información. Y eso que dices se liga perfectamente con esto que estoy viendo en esta página, que ya he leído muchas veces en distintos momentos. La mente es maravillosa. Pues es un nombre que alguien puede decir, ay, qué tipo de página hay, superficial. Pues no. Fíjate que aquí dice algo que es muy cierto, que atreverse a luchar por las cosas que queremos no siempre resulta fácil. Una de las cosas que creo, te pido tu opinión, igual el público puede no estar de acuerdo, Doris, es cuando algo que a mí me gusta, de repente veo que no me conviene dejarlo. Y yo lo veo con cierta frecuencia, en el término de la medicina más común y corriente, dejar cosas que nos agradan o entre comillas nos convienen, no es tan fácil. No. Es como muy cómodo lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, porque es un asunto de poder. Sí, sí, sí, totalmente. Ahora sí que, ¿cómo te diré? Son las estructuras. Ahí estamos cómodos. No es fácil. Por eso es que en los portales energéticos, como el que hubo ahorita del 11-11, ajá, y que sigue, ajá. Nos puede inyectar, si nosotros nos abrimos, nos dejamos. Y aunque no creamos, o sea, creamos o no, son como oportunidades. Claro. En que podemos irnos liberando de esos estigmas, de esos paradigmas mentales. Y liberarnos, por lo tanto. Sí, ajá. Sí, se van disolviendo poco a poco. Ajá. con la ayuda de estos portales. Por eso yo los veo eso muy, pues ahora sí que muy benéfico, el que se difunda y el que nos pueda ayudar. Como ahorita que pasó este de 11-11, pues se dice que esta ayuda dura hasta el 13 de enero. Y que podemos todavía durante este tiempo accesar pidiendo, ¿no? Conectándonos con la fuente solar. Porque dice que, bueno, que de ahí vinieron los seres de luz, ajá. ¿No? Del sol. ¿Para qué? Para que llegue a nuestra conciencia y podamos precisamente alimentar de luz esa parte que es libre. De acuerdo. Y fíjate que no, es que además esto que me dijiste es netamente católico, porque me platicaba un amigo que por circunstancias que él no comprende no pudo entrar al seminario, pues, a estudiar, pero sí. Se dedicó a otra cosa, me dice que el espíritu humano siempre será libre, porque hablábamos en alguna ocasión, ahí echamos un café y unas galletas, de las posesiones demoníacas, si son reales o no, que si son energías arcónticas, qué sé yo. Me decía, aunque existiese el demonio, por decirlo así, no puede quitarnos esa parte de libertad. O sea, el espíritu es inaprensible. Y es de lo que tú me estás... Digo, por si lo comprendí, espero haberlo hecho. Es la parte donde se alimenta la luz, pues, sí. O sea, de esa libertad que nadie ni nada nos la puede quitar. Sí, y para alimentar es nuestra alma o la parte de la personalidad, ¿no? Las emociones, lo psicológico, lo físico, lo intelectual, que esa parte sí está o sí puede ser presa. Ajá, de ajá. No solo de cuestiones demoníacas, sino presa de juicios, de prejuicios, de miedos. Claro, ¿no? Sí. Eso es lo que ayuda nuestra parte del espíritu a que se libere, ¿no? Como dicen, la carne es débil, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, para que la carne se fortalezca y que se ilumine. Oye, y bueno, volviendo a lo que te estaba platicando, de que de repente a cualquier persona, sin darnos cuenta sobre todo, nos da miedo la libertad, creo que eso tendría mucho que ver con atrevernos a hacer algo nuevo, ¿me explico? Sí, ser diferente. Ajá, diferente a lo que consideramos que somos, ¿me explico? Sí. Yo te puedo preguntar, ¿cómo es usted, señor? No, pues oye, así hago esto, aquello, es una descripción. Hacer algo nuevo es hacer algo que no se ha hecho nunca antes. Y eso como que sí da cierto miedo, porque aquí está la otra cosa que también te quiero preguntar, tu opinión, y también sería como preguntárselo al público a que lo piense. Hay como un temor al buscar la libertad a fracasar, a no lograrlo. Por ejemplo, yo he escuchado mucho que me dicen, yo quería encontrar el amor, o quería encontrar a Dios, o quería yo ser verdaderamente libre. Tarde o temprano eso aparece en el discurso. El fracasar o creer que no lo logró la persona pesa mucho. Y es además algo como irreal, por lo que me han dicho tantos invitados aquí, porque nadie nació necesariamente para llegar a ser perfecto ni para lograr todos los sueños que quiere. ¿Tú cómo ves esto, Doris? Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Ese juicio, ¿no? Que no nada más viene de afuera, sino que también nosotros nos autojuzgamos mucho. ¿No? Y el ver que bueno, si lo logras o no, pues no es tan importante, ¿no? Lo importante es pues el camino, ¿no? Como dicen, el que puedas atreverte a hacer lo que pues lo que te gusta, lo que te nace, lo que te hace feliz, obviamente sin dañar a otras personas. Claro. ¿Verdad? Y no, que no sea tan importante el que se logre cierto objetivo, ¿no? ¿Para qué? Para que no venga la desilusión, para que no venga la frustración, lo llamaríamos, ¿no? En términos psicológicos. Sí, lo que me llama la atención, Doris, estoy muy de acuerdo, y posiblemente el público también, porque yo lo comentaba con uno de los alumnos el sábado, que fue el 11-11, sí. Que muchas personas no lo conocen, y yo le pregunté a ella, dice, no lo conozco, pero está interesante, me dijo, porque le comenté lo que habíamos comentado aquí en el programa, pero lo que ella me dijo se me hizo muy sabio. Dice, mira, si la persona es muy católico, o si es cristiano, o es ateo, o le gustan las cuestiones de energía, todos, me dijo esta divina y hermosa, muy jovencita por cierto, todos sabemos qué queremos. Esto que me estás diciendo es de que tú ya sabes desde tu interior, llamémosle como le queremos llamar, ¿a qué viniste al mundo? Fuera de ser mamá o esposa o terapeuta, vienes a algo tú por ti misma. Y eso es lo que me dijo ella. Hay que escuchar al otro, o sea, como terapeuta, para decir, bueno, aliméntate mejor. Y eso de entrar a cosas nuevas de uno mismo es como darle apoyo. No sé si estás de acuerdo en eso. Porque es lo que ella me comentaba, de que todos, de alguna manera, sí sabemos a qué venimos. Así es, pero volvemos, ¿no? A lo mismo con... las represiones, los miedos, se nos olvida. Se nos puede llegar a olvidar, ¿no? ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? Uh-huh. ¿A qué venimos? Y entonces, pues sí, ahora sí que se va uno entreteniendo, ¿no? O se puede uno llegar a entretener, pues, con las obligaciones cotidianas y olvidarse de esa verdadera misión, ¿no? Entonces, sí es bien importante el estarlo, pues, recordando y el estar, pues ahora sí que el atreverse a poderlo lograr, ¿no? A poder caminar eso que se necesita para hacerlo. Y estos portales dimensionales, pues nos ayudan a reconectar con ese objetivo de vida, ¿no? Con esa misión. Con esa meta. Con esa misión de nuestro espíritu, con esa misión de nuestra vida. Fíjate que en una temporada en que no había yo tenido tu presencia aquí en el programa, yo comentaba con algunas compañías que a veces coproducen, a veces son invitados, como si fuera mi casa aquí, porque aquí me la vivo mucho tiempo aquí en la radio, pero comentábamos de qué es lo que cuando somos niños, como tu bebecita, de repente añoramos o queremos de bebés, ¿no? Porque de adulto a lo mejor quieres, no sé, tener tu despensa bien, o estar bien con la familia, o que los pacientes, pero son cosas como más sociales, pero cuando estás en esas edades como más primigenias, en el buen sentido de la palabra, sí, es como más simple y más poderoso a lo que venimos, a ser feliz. Pero me llamó mucho la atención lo que me dices, porque reconectarse con esa parte es como una, ahora sí que última pregunta, Doris Nelda, de que reconectarse con ese tipo de ímpetu, como somos niños, pues recupera la emoción en la vida. Y hay quien me ha dicho, no sé si me lo dijeron de relajo, de que cuando uno se reconecta con el niño interior es como cruzar una especie como de puerta dimensional. Pero ¿cómo ves eso? Porque si hay personas que me dicen que se recuperaran ese tipo de entusiasmo y de brío, pues estarían contentos siempre. Sería como un propósito inacabable. ¿Cómo lo ves? Sí, porque precisamente si los bebés, los niños, todavía tienen como esa conexión, ¿no? Con Dios, con la fuente, con lo divino. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Y que les permite, pues sí, estar alegres y ser, simplemente ser. Ajá, ¿no? Simplemente ser. Ser felices, ser, reírse y todo. Y bueno, y se dice, bueno, que los bebés, ¿no? Cuando toman el pecho, ajá, pues es otra vez como el estar ahí reconectándose a lo divino. Para ellos, por eso es muy importante, pues, darles el pecho hasta que ellos lo requieren, ¿no? Claro, ellos claro. Solitos lo dejan. Ajá. Es que esta palabra que me estás diciendo, ya para que, si gustas dejar algún dato para quien te quiera contactar, tú como terapeuta en Flores de Bach y en otras terapias, esto de la reconexión, no sé si posiblemente lo has oído mencionar, Doris Nelda, y tal vez el público. Vino hace un par de años en varias ocasiones una terapeuta que hacía algo que se llama reconexión. ¿Sí, sí me explico? Sí, sí, que sí. Es como no nada más reconectarte en el cuerpo, de nuevo, o sea, al público, con mucho respeto, igual y no lo creen o no lo han oído, no nada más reconectarte en tu cuerpo, sino reconectarte con el todo. Entonces ella venía, siempre estaba riendo, decía, pues dicen que estoy bien loca porque reconectarte a volver a respetar la naturaleza y el mundo, mucha gente lo ve como mal, pero si hay quien lo busca, esa reconexión de respeto hacia el mundo y hacia el todo. Claro, sí, porque realmente se podría decir que estamos desconectados, ajá, así ajá. Como vivimos, porque estamos contaminando, porque estamos pues en asfalto. Entonces sí necesitamos una reconexión pues con la madre tierra, yo creo que la mayoría. Claro, muy bien. Entonces, tus datos, por favor, Sí, claro que Doris. Sí. Mi celular, 2281-1387-89. Ajá. El correo electrónico, muy fácil, saludablemente@hotmail.com. Uh-huh. Y les vuelvo a dar el celular, que ahí un WhatsApp es más fácil, claro. Por si una llamada no entra o algo así, uh-huh. 2281-1387-89, y ahí estamos a sus órdenes para servirles y podemos darles la orientación que gusten. Bueno, pues muchas gracias por platicar con esto, que efectivamente son temas, ¿cómo te diré? Leer sobre la bebida energética que puede aumentar el riesgo de la diabetes tiene cierto tipo de vibraciones, como más frecuente que lo hablemos. Pero que yo hable de portal dimensional, o así que en el mundo, en internet, pues es un compromiso, porque si yo me equivoco, digo una cosa que sí suena verdaderamente, por eso te agradezco, Doris, a locura, o que me digan, ay, ¿cómo dijo esto? Y lo dijo mal. Sí es como mucho de responsabilidad, ¿me explico? Porque sí, sí he visto personas que sí se lo toman literal y verdaderamente en serio. Y sí trabajan porque mucha gente se entere de esto. Claro, sí, pues realmente es algo muy importante el abrir nuestra mente. Creo que ya es el tiempo también, también, ¿no? En que muchas personas, pues los niños, sobre todo la gente más joven, pues viene todavía más abierta o como su ADN, ¿no? Más programado, ¿para qué? Para poder accesar a otro tipo de dimensiones, otro tipo de realidades, que pues que nosotros, pues en algún momento, ¿no? Hemos tenido pues limitadas esas funciones. Pues hay que empezar a trabajar ahí, ¿eh? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Doris. Muchas gracias, Soledad. También un saludo con mucho cariño a Raúl Sánchez Cano. Continuamos el día de mañana a las 11 de la mañana en este programa Serie a tu Salud. Salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Bien, amigos, son las 12 horas al mediodía aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 13 de noviembre del año 2017. Tengo en mis manos la programación vespertina, la cual inicia con la Niña del Caracol, que hoy por problemas personales el productor no se llevará a efecto, pero En su lugar pondremos música de los grandes compositores. A las 14.